espacio publicitario. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Talleres Rayuela, para niños y niñas de 0 a 6 años. Psicomotricidad, juego, cuentos. Un lugar diferente para acompañar el crecimiento de tu niña o niño pequeño junto a la familia. Coordinado por Mónica Orgueira, docente y psicomotricista. Grupos por edades, consultar por días y horarios. En el centro Antubo Arquén, en el callejón del Paralelo 42. Informes e inscripción 15 4 53 96 96. Talleres Rayuela. ¡Ey! ¡Todavía podés sumarte! ¡Ey! ¡Todavía podés sumarte! ¡Ey! ¿Qué horas son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Existe, existe, sí señor, sí señora, sí señorita, sí señorito. Existe la magia y acá estamos a pura magia, refregándonos las manitos porque está fresco, Pachomba y Ojota. Por suerte pasó casi un diluvio. Vamos a decir una lluvia, casi una semana cumplimos. La semana pasada había lluvia. Después se mejoró por los conjuros que usamos de Nayarita Munay. Y hoy también despejó el sol para compartir acá en la 103.5 la torta más linda de toda la semana, que es la de los sábados. Que vos no tenés que estar levantadito, levantadita. Quedate haciendo fiaquita, ahí en la camita, en las pilchitas. Hacete un ovillito. O saltá, qué sé yo, hacé lo que vos quieras, pero ponés bien fuerte la radio ahí para escuchar con la abuela, con el abuelo, con la tía, los tíos, los primos, los hermanos mayores, toda la parentela junta, la hora del recreo. Hello, Katy. Ahí está Katy saludando. Gracias, Miguelito, que me parece que lo desperté ahí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas de la vida, Miguelito. Miguelito Molins, el arcángel Miguel. que siempre está ahí compaginando, preparando cortinas, haciendo cosas muy hermosas para este programa. Mari Mari, vamos a saludar como corresponde, como ya se ha hecho costumbre y tradición, gracias a los amigos, los hermanos Maguidanche. Mari Mari Compuche, Pichique Che, Pichique Malén, Pichique Huentru. Buenos días a toditas y a toditos, a todas y a todos, a los chicos chicos, a las chicas chicas, a los chicos grandes, a las chicas grandes, a las grandes chicas, a los grandes chicos, a los no tan grandes y también a los no tan chicos ni tan chicas, ¿eh? Deci 13, ¿qué te parece? ¡Ah! Y no lo encontramos, pero ya lo vamos a seguir buscando. Era medio, queríamos sorprender a todos con un tema ahí medio punky, podríamos decir, o no sé bien qué estilo. O sea, Deci 13, ¿qué te parece? Y bueno, y decía una frase, una rima que no corresponde mucho a un programa de amplio espectro como este, pero bueno, nos gustaba, no lo encontramos, y bueno, y decía ahí todas las rimas que uno sabe, ¿no? Como nos hizo Balti la otra vez cuando vino acá a participar del concurso, que después vamos a seguir hablando del concurso, porque tenemos tantas cosas para esta torta de una hora y media hasta las 12 del mediodía. Ahí ya después ponés Radio Cine y te clava el choripán, la pizza, un locro, un plato de lenteja, una torta frita, ¿por qué no? Y te vas a dar una vuelta por la Plaza Pagana. Te lo digo ya, prepárate con todo, va a ser un solcito, una cosa hermosa. Seguramente ahí los artesanos ya están. Yo ya me crucé carritos que van por la ruta 40 hacia el centro del pueblo. Pueblo, todavía somos pueblo, seremos una ciudad que quiere, una mini ciudad, una ciudad en expansión, un pueblo que se agranda, una ciudad chiquita. ¿Qué estamos siendo? No sé, me vuelvo loco, me mareo a veces un poco, pero por suerte acá en la hora del recreo vengo al centro de la realidad y te hago cosquillitas en la oreja. Ahí está. De paso, lavate, pasate el hisopito porque tenía un poquito de cera. Discúlpame que te lo diga, no lo tomes a mal, pero escuchá lo que te digo y mirá lo que te muestro. 13 programas del año 12. ¡Ah! Por eso queríamos buscar Deci 13, ¿qué te parece? Y bueno, 19, te llueve. 18, bizcocho. ¡Oh! ¡La magia existe, Katy! ¡Dale, no más magia! 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡7! ¡Te rompo el ojete! 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¡8! ¡El culo te abrazo! 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¡9! ¡El culo te llueve! 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡10! ¡Lávatelo bien! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡11! ¡El culo de bronce! 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¡12! ¿Quién te lo conoce? 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¡13! ¿Qué te parece? ¡Rompo 13! ¡Ahí está! Lo dijimos todas juntas de entrada, Katy, como nuestro amigo Danielito del Cerro Radal, que no se animó, él se reprimió. Nosotros no, lo mandamos acá a full, Y 13, ¿qué te parece, Y no me dirás, ya me lo dijeron, ¿quién de 12, quién te lo cose? No, tu hermana la costurera, decíamos en nuestra época. Y un saludo a todas las costureras, por ejemplo, a la mamá de Katy, que es una costurera que a mí me arregló una carpa una vez. Me tenía que ir de vacaciones hace mucho de esto. Y la fui a. Y me la arregló en un toque. Y la carpa después siguió funcionando por muchos años. Así que un saludo también a Mari, es la mamá de Katy. ¿Cómo conocemos? Y al Doti y Batman también le mandamos un saludo porque él era de la. Mire si será este chico, digamos, cultor de radio, que lo escuchaba al chiflete en Radio Nacional. Mire lo que le digo. Bueno, y como hermana no tengo, cuando a vos te dicen, ¿quién te lo cose? ¿Tu hermana la costurera? Como hermana no tengo, con la hora del recreo me entretengo. Ahí está. Bien, nos vamos a comer entre todas y todos, toditas y toditos, la torta de los sábados, porción a porción, miga a miga. O amigo, amiga, amigo, confite a confite y sin fite también, confite y sin fite. Mirá qué chistes fáciles que estoy haciendo hoy. La verdad que el profesor Jiménez, escribiendo los guiones, me parece que le vamos a tener que pedir que sea un poco más original. Bueno, y porque si no más vamos a festejar, aunque no trajimos torta. Hoy no trajimos porque, bueno, no trajimos. Ahí la brujita quería hacer una torta. Y yo dije, ya está, ya fue. Pero no importa, porque yo pensé que hoy iba a llover. Dije, ¿quién va a venir con lluvia? A lo sumo nos llaman al 4455-800, al 4455-999. Te llueve, pero hoy no llueve, no llueve. Y de paso, cañazo, como decimos siempre, este lema que nos va guiando en la vida, decimos el conjuro de Nayarita. Allá nomás lo largamos. Sol, solcito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana y toda la semana. Ahí está. Lo vamos a ir largando de a poco, el solcito, ya lo vemos acá en la pared del Templo del Arte, unas sombras que hacen las hojas de los árboles, y ya está dando el solcito, ¿eh? Así que, ¿vamos a festejar? Claro que sí, porque tenemos ganas, por eso nomás vamos a festejar, como nos enseñó bien Betty de Cujuca, ¿eh? Que ahí estuvo el sábado pasado, aunque lloviznaba un poquito, ¿eh? Se armó la cujuca ahí en el centro de la plaza, bajo el mástil ahí, con esas pintadas hermosas que tiene el anfiteatro, ¿eh? Y ahí estaba el stand de la Escuela Crisol de Micael, también con todas las fotos de los chicos, las chicas, la maestra, los maestros, los padres, todo lo que se hace, el aula. Porque yo tenía una amiga maestra que decía, ¡a la jaula! Era así. Media salvaje, pobre, bueno. Y el aula que se quemó, que ya la tiraron abajo, ya está todo listo para la reconstrucción, ¿eh? Porque hay que recreer, hay que recrear, hay que repartir, hay que No, ya empezamos con guarangada, así que no, nada de putear, por favor. De todo paz y amor, vamos con la alegría. Se nos termina el año, además, así que ya nos vamos preparando para el año nuevo, que ya llega ahora al 20 de junio, más o menos, del 20 al 23, el Guiño Tripantu, y ya vendrán seguramente alguien que sepa más que yo de eso a contarnos cómo se celebra, cómo se festeja, cómo se prepara uno para ese cambio de año, ¿eh? Hay que cambiar, cambia, todo cambia. Bueno, y a pesar de la lluvia, una fiesta para el alma hubo ahí en la Plaza Pagana, así que si alguien quiere comentar, porque estuvo, participó, lo conoció por primera vez o ya viene de otras veces, fue a ver qué era, alguien de Cujuca, alguien de la escuela, alguien que quiera llamar, ya te dijimos, 4455-800, 4455-999, nos podés mandar un mail, a veces nosotros ni lo abrimos, porque, viste, qué sé yo, somos medio negados a la cibernética. lahoradelrecreo@yahoo.com.ar. Y si vos sos muy adicto, así que tenés como una necesidad de recrear todo en la semana, de todos los meses, de todos los años, de toda tu vida, bueno, ahí cliqueás goga.fm, está toda la programación, vas a los archivos, que eso es lo que hace Miguelito Moulin, el arcángel Miguel, ¿eh? Nos pone ahí el programa el lunes prácticamente, ya te digo, terminó este programa y ya lo suben a la ciberespacia. Bien, y ahí tenés todos los programas, y te aburrís de escuchar el recreo, después decís, basta, sáquemelo, me vuelve loco. Vamos con la música. ¡Ajá! ¡La magia existe! Tachín y su hermanito junto a la ventana miraban cómo llueve toda la mañana. Llovía sin parar. Entonces fue Tachín y le preguntó al papá. Parará papá, parará Tachín, parará papá, parará Tachín, parará papá, parará Tachín, parará papá Tachín. Chimpún era el hermano que Tachín tenía. Como estaba muy feo, Chimpún se aburría. Llovía sin parar. Entonces fue Chimpún y le preguntó al papá. Parará papá, parará Chimpún, parará papá, parará Chimpún, parará papá, parará Chimpún, parará papá Chimpún. Al ver que se aburrían los dos hermanitos, se puso a jugar papá con los nenitos. Llovía sin parar. Formaron una orquesta y se pusieron a tocar. Parará papá, parará Tachín, parará papá, parará Chimpún, parará papá, parará Tachín, parará Tachín, Chimpún. Parará papá, parará Tachín, parará papá, parará Chimpún, parará papá, parará Tachín, parará Tachín, Chimpún. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Yo soy un varón de ojos oscuros como la noche y del pelo del color del sol, imposible de callar, soñador de historias y cuentos de magia, encantado por las miniaturas y las estrellas del universo, escribo mis propios cuentos. Soy pequeño y escurridizo y por supuesto muy inquieto. Mis días tienen 20 horas y mis noches solo 4. Como una estrella fugaz, me gusta patinar sobre las veredas buscando amigos por donde quiera. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Claro que sí, a jugar, a cantar. Es justo, mira, una de las cosas que te vamos a dar, si vos tenés alguna canción, algún cuento, algún trabalenguas, alguna adivinanza, algún colmo, algún ayer pasé por tu casa, lo que vos quieras traer acá al Templo del Arte, en Ruta 40, subida o bajada del Marqués, hasta las 12 te venís y tenés para elegir. La felicidad, ja. Sí, esa la tenía aquel que después llegó a ser gobernador, candidato a vicepresidente. Qué generoso nuestro país, Palito Ortega, con su felicidad y qué sé yo, alguna otra cosita, llegó hasta ahí. ¿Cómo no vamos a llegar nosotros a tu oído, a tu oreja, en la comarca, en Buenos Aires, en Epuyén también? Sí, en Epuyén, me están escuchando. Les mandamos un saludo a todos los puyeneros, a todas las puyeneras, a todos los coigüeros, a todos los magineros, a todos los eros y las eras, sobre todo eros, el amor. Ahí está. Bueno, y vamos a volver. Ahí me hace seña el profesor Jiménez. Usted está delirando, me dice. Claro que sí. ¿Para qué estamos acá, el mago eléctrico? Para hacer magia eléctrica. Y eso te hace como el rayo que lanza Fito Páez cuando dice solo los chicos. Le manda el rayo. Bueno, vamos a la canasta feliz, que no es una cajita, es una canasta de sauce criollo tejida con amor por alguna amiga que me la regaló en algún momento. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos para regalarte cuando vos vengas acá? Y vos vas a elegir lo que quieras, no te vamos a decir, toma nene, toma nena. ¿No? Como hizo Balti, se llevó un CD de Viruta y Sudor con las canciones para guardar, que no las guarda, las canta. Después estuvo Tato con Circe, y ¿qué se llevó Circe? Una bolsa de Jumbo, que te acompaña toda la vida, llena de cosas, está dibujando, está pintando. Pero en cualquier momento hacemos una exposición, acá a la hora del recreo, con eso que los chicos puedan dibujar, pintar, que es lo más lindo, hacer arte, como dijo Tato, escribir, hacer música, y teatro también, y juego callejero, a jugar y a cantar, para todos los niños y todas las niñas, la misma porción de torta, ni un poquito más, ni un poquito menos, porque para todos, todo, dijo el subcomandante, y hay que hacerlo realidad, es así nomás, bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahí la poesía esta, que cada tanto la ponemos, a veces por el Negro Rodo, y ahora por los Piojos y Piojitos, que nos encontró Katy, que siempre está ahí haciendo magia con la búsqueda, con los controles, con el teléfono, con la puerta. Seba mate y con el plumero está limpiando los vidrios. Impresionante. Bueno, ¿qué tenemos? Dos libros del Tato Afif, que si no me acuerdo mal, los autografió. A ver, vamos a corroborar. Sí, señor, sí, señora, señorita, señorito. Para leer y disfrutar de la magia con todo amor, el Tato. 19 del 5, que fue cuando él vino acá, cumplimos un año. ¿Qué más tenemos? Tenemos las historietas del Chiflete. Perdón que me acerqué mucho al micrófono. Tenemos el CD de cuentos y canciones del Chiflete, El Bosque Llama, el CD de cuentos y canciones del Chiflete. Ya me tiene chiflado el Chiflete. Vivereando, ahí que hicimos con el ingeniero. Hicimos, dijo el mosquito. Este ya se prende en toda. Con el ingeniero Oscar Levet, hace mucho. Y cómo nos va a faltar el CD con precinto de celofán de magia, canciones con alas de Giselle, que no la podemos encontrar. Giselle me parece que se transformó en hada, salió volando. Si alguien sabe, ahí en la zona de Golondrinas, arriba, ahí cerca del paralelo, que era donde vivía Giselle, con sus hijas, su esposo, que nos avise, porque la queremos ubicar, que venga a cantar acá. Hoy justo se termina el mes de cumpleaños, por eso no hay torta. Porque, bueno, porque sí, porque no, porque a veces hay y a veces no hay. Bueno, tenemos un vasito de agua, eso sí no nos falta, porque en cualquier momento la garganta se fisura. Y agua es lo que sobra, justo ahora en este momento, época de lluvia, de nieve, y también a veces te agarra un poco de depre, de tristecita, así como una penita en el alma, melancolía, por falta de sol. Que hoy está saliendo, sol, solcito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana y por toda la semana. Bueno, quizás porque a nosotros, los humanos y las humanas, nos cuesta, ¿no es cierto?, ver, sentir, apreciar, no juzgar, porque no hay que juzgar. Bueno, no hay que juzgar al prójimo o a la prójima. El juicio y castigo, sí, para los genocidas y para los asesinos de Guillermo Garrido, que todavía andan sueltos por ahí, pero ya les va a llegar la justicia, que tarda, pero llega. Bueno, decía que nos cuesta enfocarnos, más allá de nuestro egocentrismo, que nos pensamos que todo gira alrededor de nosotros, los seres humanos, las seras humanas. No, no es así, Y entonces, ¿qué hacemos? ¡Ay, qué lluvia, me molesta porque me mojo los pies, la bota de goma está pinchada! ¡Ay, qué viento, se me despeina el jopo, se me vuela la ropa, la antena va a irse a parar allá para lejos! ¿Qué más? Nos quejamos del calor, en verano, ¿qué decimos? ¡Oh! ¡Ay, qué calor terrible! ¡Que venga la lluvia! ¿No? ¡Qué sequía! Y después llueve, y después sí, siempre estamos con un motivo de queja. ¡Que llueva, que llueva! No sé si la vieja, el viejo están en la cueva, están en su casa. Algunos están en un ranchito y bueno, la lluvia no les trae más bien complicaciones. Y después eso habrá que ir encargándose de que toda la gente pueda estar cómodas y confortables. Todos, por lo menos, un poquito, ¿no? Que hay cosas que todavía hay que arreglarlas. Bueno, pero lo que está contenta es la naturaleza. El bosque, los lagos, los campos, los mallines, las pampas que tienen agua y que algunos le quieren poner edificio arriba. Hablamos toda la laga. Yo no me cabe la menor duda, por eso decidí hacer magia eléctrica, porque como ser humano veía que estaban todos de la cabeza, ¿eh? No, como decía Lucas, yo estoy dado vuelta al derecho. No, yo estoy al derecho y dado vuelta hasta vos. Bueno, vaya a saber, qué sé yo. Uno hace lo que puede, pero hay cosas que las podemos mejorar bastante, ¿eh? Y no olvidarse, ¿no? Que el agua vale más que el oro. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Thank you. Proyecto de gratitud y amor al agua, de Masaru Emoto. Este proyecto comenzó el 1 de julio de 2002. El propósito de este proyecto es elevar la conciencia colectiva de la humanidad a través de la oración amorosa y agradecida al agua, contribuyendo así al establecimiento de la paz mundial. Ponga un recipiente de cristal con agua en una tabla de su cocina, en su sitio usual, en la mesa donde cena o en algún sitio privado. Dígale al agua, te amo y gracias, gracias, gracias, suavemente. Al mismo tiempo, visualice brevemente que toda el agua en la tierra está conectada con uno. Haga frecuentemente este pequeño ritual con sus niños, los miembros de su familia, sus amigos. Su amor y su agradecimiento serán transmitidos a toda el agua en la tierra, a través de ese agua en el cristal. Otra manera más fácil y cómoda es visualizar siempre que sus manos estén tocando el agua que viene de la canilla, mientras está aseando, fregando los platos, tocando la comida mientras la lava o está lavando la ropa. La vibración de su amor y gratitud se está desbordando desde su corazón a través de su pecho, de sus hombros, de sus antebrazos y está pasando a través de sus palmas que están tocando el agua que sale de la canilla. Su vibración irá contra el flujo de la corriente, muy fácilmente hacia la fuente original a través de los caños de la red hidráulica. Atravesará la lluvia y las nubes y finalmente llegará al mar. Entonces, finalmente, toda el agua en el planeta recibirá y será llenada del amor que ha originado en su corazón. Lo que usted da, usted recibe. Por eso, el 25 de julio del 2003 se declaró Día Mundial de Gratitud y Amor al Agua. La conciencia de cada uno crea nuestro mundo. Quiero que me hagas cosquillas. Siempre un sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Los sábados de 10 a 11. Que ya está grabando. No, no. ¡Estamos al aire! Comienza Espacio Publicitario. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos. Financiación Banco del Chubut. Créditos personales. Ibiza Motos. 25 de mayo 2930 El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. La Quinta Pata. Espacio para niños y niñas de artes integradas. Revalorizamos el juego como herramienta para explorar, innovar y crear experiencias novedosas. Talleres 2012, fabricación de juguetes, juegos y expresión artística, reciclado, teatro, flamenco, danzas, inglés y juegos teatrales, historietas, indumentaria, origami. Talleres 2012 de la Quinta Pata, a partir de 2 años en adelante. Llama a los teléfonos 44838831 o al 154643532 o vení a visitarnos a La Quinta Pata, 9 de julio, 1145, Barrio Andén, de lunes a viernes de 16 a 20 horas. Los grupos limitados. Comenzamos en abril. Maipa, taller de chapa y pintura. Especialistas en choques y vuelcos, desabolladora eléctrica, soldaduras, banco de estiramiento, excelente terminación y puntualidad en entrega. Maipa, Avenida San Martín 1048, frente a la Escuela Ford. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga, Voces Animales. Fin espacio publicitario. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Bueno, cállese la boca, que todavía no le toca hablar. Piojo no es cualquiera, pero acá ya tenemos el estudio con visita. Atención, es un grande grande o un grande chico. Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Bien. Y un chico grande, ¿por qué no? Sí. Bueno, Y un gran chico. Un gran chico, así diría su madre, capaz, su abuela. La abuela, que vivió mucho. Sí, qué suerte. Sí. ¿Y le contaba cuentos a la abuela? La verdad que vivió tanto, tanto la abuela. Que era un cuento viviente. Sí, pero que cuando era chico tengo memorias muy, muy roídas por el tiempo, digamos. Ajá. Pero se murió cuando yo era muy grande, porque vivió más de 100. Bien, una abuela de más de 100 es una institución. Como el Magic Click, 104. 104 años justo. Sí, la y medio. Y ahí se apagó la llama. Sí, sí. Para seguir con lo del Magic Click, se ¿no? debe haber cansado. Claro, llega un momento que la gente, digo yo, ¿no? Porque ¿se acuerda que había un cuento de ese hombre que había sido eterno, que tenía el don de ser eterno? Gilgamesh. Y se aburría. Llegó un momento y decía, esta historia... Yo me quiero morir, decía. Esta historia ya la vi. Claro, en otro tiempo, de otra manera, pero era lo mismo. ¿Otra vez vender la tierra? ¡No! ¡No, nunca, jamás! Ni la tierra, ni el agua, que vale más que el oro. Imagínese Gilgamesh. Claro, sirvió vender tierras y conquistar, porque él era guerrero también. Bueno, ya tenemos una visita, después la vamos a presentar como se merece, ya igual estuvimos ahí. Ya se da una idea que es una persona seria, pero no tanto. Sí, son distintas facetas, veo claro. Como ese vaso que tiene... ¿Mitad lleno, mitad vacío? No, facetado. Ajá. Que usted donde lo ve, ve distintas ¿Tiene que ver formas. Con el Facebook? No. No. No. Ah. No, porque ahora todo es Facebook. No, Facebook, dije no. Facetado. No, creo que es anterior. ¿Vos sé qué fase? Tado. Bien, no, así. Ahí está. Bueno, vamos con la fiesta, seguimos de fiesta festejando porque sí, porque se nos da la gana y porque viene gente a contar cuentos. Eso nos parece hermoso porque hay que ser más cuentero, hay que ser más cuentera, sobre todo a la noche, que es una tradición familiar, pero nosotros te la zampamos acá al mediodía. ¿Por qué vamos a esperar a la noche? Y porque hay que tener un horario para estas cosas. Exactamente, lindas, ¿no? A toda hora viene bien el cuento. Y bueno, y a toda hora uno tiene momentos en la vida que le dan así como una especie de sacudón espiritual, de sacudón, de despiértate jueves, como dice la amiga Sol Helicóptera, que si está escuchando, vaya a saber por el radio internetico, le mandamos un beso. Y ayer, la FM Alas, los amigos de FM Alas, y la Escuela Lucinda Quintupuray, en la Cuesta del Ternero, vivió un momento muy especial, y lo vivimos todos los que tuvimos la bendición de estar allí, despidiendo... hasta la victoria siempre, y también homenajeando, y sobre todo agradeciéndole su vida al maestro, con mayúsculas, al maestro Daniel Fontenla, el negro Fontenla, el mosquito, el Auca Ligüén, el sabio conocedor de la historia del blues y el rock nacional e internacional, que nos hizo de guía en un túnel buscando el acorde perdido. Y ahí estaba, en el lugar en que vivió, 28 años estuvo en la escuela, 28 años, le ganó al profesor Jiménez, que tiene también un... Y con el profesor Jiménez tenía una vida paralela, el profesor Jiménez estaba en el Coihue y el profesor Fontenla en la Cuesta del Ternero. Y bueno, y siempre deliraban, porque el maestro Fontenla y el maestro Jiménez serán delirantes, ¿no? Y bueno, ¿y qué reconocía la gente? Porque ahí se juntó la población, amigos y amigas... ¡Patatuta, patatuta! Como dice la amiga Maite. Un montón, bocha de gente, bocha de autos. Mire cómo será, mire y escuche. Que nos paró cuando íbamos ahí con otros amigos, que después voy a nombrar. Caravana, digamos. Era una caravana impresionante. Nosotros llegamos re tarde, por el re, que siempre usamos re. Claro. Entonces, pero tranquilo y manso. Iba el profesor Veró, la profesora Ana Suárez y el huerquén, creo que es la categoría que tiene, Alejandro Buenchupa. Lonco. El Lonco. Claro. Lonco, le bajé. Claro, huerquén es mensajero, el Lonco ya es otra categoría. Una autoridad. Bueno, con la vincha se puso el Lonco, llevó la bandera mapuche tehuelche. Bueno, y todos sus hijos, su esposa... Bueno, todos decían algo, ¿no? Un exalumno que es portero ahí de la escuela, mire, me quedó tan grabado porque dijo, una persona honesta, y 28 años acá en la comunidad, tuvo errores, por supuesto, como cualquier persona, obvio. Porque es humano, pero intachable en su conducta, sostenía con su palabra todo lo que él trabajaba, enseñaba, aprendía también el maestro, sufrió, se alegró, y el ejemplo de todo eso y mucho más que hizo, ¿no? Le voy a contar dos o tres cosas porque la lista es larguísima, lo que hizo este hombre... ¿No me va a relatar 28 años? No, algunas pinceladas que las decía la gente del lugar, los que fueron exalumnos de él, exalumnas, compañeros de trabajo, salvó el cierre de la escuela. La querían cerrar, vio que la política a veces dice, acá 2 más 2 son 5 chicos, lo divido por la raíz cuadrada del viático que me cobro, y esta escuela da pérdida. Cerrémosla. Bueno, ahí estaba el negro Fontenla con su rural azul, que es famosa, llevaba chicos, los chicos que algunas escuelas urbanas ya decían, no, este acaso que me lo, por favor, no sé qué hacer. Ahí estaba el maestro Fontenla, lo cargaba, lo llevaba a su escuela, y ahí hacía otro montón de cosas que las escuelas, digamos, más tradicionales no hacen, ¿no? Dice, este chico no sabe, no aprende, listo, repita. Uh-huh. Bueno, así que salvó la escuela. Consiguió junto a los pobladores que le pusieran la electrificación rural al paraje, que, como todos saben, si bien trae grandes inconvenientes, también es un signo de progreso para la gente. Bueno, Eso hizo el maestro también. Y creó la FM de la Tierra, ahí en la escuela, una FM escolar, que acá había una en Pueblos y después nunca más. ¿Vio? Las cosas que se pierden. Bueno, el maestro ahí seguía con la FM de la Tierra. Proyectos en la época de la EGB3 para que los chicos no se fueran de su paraje, de su comunidad, que estudiaran y que después pudieran mejorar. Bueno, a patadas proyectos de eso. Y sobre todo le recordaban la actitud que tuvo de valentía, ¿no? Por eso después era un auca él. Sí. Cuando asesinaron a la abuela Lucinda Quintupuray para robarle las tierras, como tantos otros asesinatos de la comarca, asesinato inmobiliario, ¿no? Porque también está lo de la policía con el Coco Garrido. Pero bueno, ya estuvimos hablando de eso, no vamos a seguir revolviendo la cuchara. Bueno, el maestro y su esposa fueron los que la encontraron, a la abuela, y después fueron los que estuvieron agitando para que se investigue, que bueno, mucho nos investigó, no sabía mucho, pero después le puso el nombre a la escuela, Lucinda Quintupuray. Un ejemplo, ¿no? Seguro. Un ejemplo. Seguro. Así que la comunidad lo adora al maestro, lo recuerdan con todo cariño. Y fíjese que a mí me daba, ¿no? Yo lo veía al profesor Jiménez ahí, que estaba junto al profesor Veró, y tantos maestros, el maestro es este amigo tan grande con el que él hacía su programa de radio también, que ahora no me voy a acordar, no me pregunte el nombre, porque no me voy a acordar. Nieto, Pablo Nieto, ahí está, ahí me acordé. Hablando de su abuela. Lo iba a mencionar. Pablo Nieto, bueno. Uh-huh. Y otros que yo también no recuerdo el nombre, la gente de Ala, bueno, infinidad. O sea que se ve que este muchacho desparramó amor y buena onda, porque estaban todos ahí para despedirlo, y ahí sus cenicitas en un pocito, y le pusieron arriba un arbolito nativo, que va a tener esa energía de este maestro querido, que nosotros, por supuesto, paisano Fontenla, te vamos a seguir cruzando por todos lados, en el vuelo, en la comarca, en tu espíritu, como dijo el Lonco Huenchupán, que nos va a estar cruzando todo el tiempo en los árboles, en los paisajes, en un niño de la calle, en todas las cosas que el maestro Fontenla estuvo luchando y con su alegría y sobre todo con su amor. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, wow, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que no sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad.

ya caminaba por esos bosques. Y en esa época sí que eran bosques. Íbamos a buscar a los animales que se disparaban fuera de la manada, o arriarlos hasta alguna laguna para que no le falte agua. Teníamos responsabilidades. Hubo veces que lo hacíamos caminando y ahí estábamos todo un sábado subiendo y bajando. Otras, cuando salíamos de la escuela o teníamos poco tiempo, nuestro padre nos dejaba llevar el caballo para ser más rápido. Es allí que conocimos el rastro de un puma, que aquella vez te conté, o cuando se nos hizo de noche y nos fuimos guiando por el sonido de las guadras. Las picadas variaban con el tiempo, pero no mucho. Se caía un árbol y había que esquivarlo. Si había tiempo, los grandes venían con el hacha y los bueyes y apartaban el palo del camino. Si se podía aprovechar, se hacía, como para una casa o un galpón. El resto quedaba allí y con el tiempo veíamos cómo se podría todo hasta llegar a desaparecer. El bosque siempre fue un lugar muy divertido para nosotros, hasta que llegó esa imposición del gobierno. Hay que sacar todo, hay que poner pinos. Nosotros no sabíamos mucho, pero ahí estaban ellos para explicarnos, contarnos, impresionarnos y por qué no convencernos de lo que teníamos que hacer. No te voy a negar que para nuestra familia, como para tantas otras, fue una oportunidad laboral. Teníamos trabajo y bastante. El abuelo llegó a tener 3 yuntas de bueyes y varios vecinos trabajaban con nosotros. ¿Te acordás de don Nicanor? Don Nico, como le decíamos. Ese se crió con nosotros bajando madera. Plantamos, plantamos, plantamos, y esos pinos cambiaron el color de la montaña. Primero cambió de color cuando sacamos la madera. Había muchas familias trabajando, y todas para el mismo patrón. Te imaginás qué bien que le iba, ¿no? En definitiva, fue al único que le fue bien, porque nosotros con el tiempo volvimos a la malaria. Pero a él le fue tan bien que ahora hasta sus nietos siguen manejando el aserradero. Esos pinos los vimos crecer, pero solo creció eso, pinos. No es que son pocos ni que no crecen rápido, pero como te digo, solo creció eso. No hubo más de otros árboles, ni maitén, ni cipreses, ni coigüe. No encontramos avellanos, ni maquis, ni radales, ni todas esas plantas que tanto te hablé que sirven para medicina. El palopiche, el pañil. Encontrar un quinchimalí era una suerte y solo se veían cerca del camino. Como te imaginás, en primavera solíamos jugar desde aquí abajo siguiendo con la mirada algún arroyo con la floración de los notros. Pero no solo que no quedan estos árboles, ni tampoco las flores de la primavera que te hacían acordar un jardín. No, tampoco quedó mucha agua. Se secaron varios de los arroyitos del lugar y los pájaros. Y las aves, esos que te muestro a veces cuando aparecen en casa, tampoco se vieron por allí. De hecho, el lugar de pastoreo lo tuvimos que cambiar, y de a poco nos fuimos quedando sin animales. Cuando los pinos hubieron crecido, y con la falta de vacas, no tuve oportunidad de volver allí. Quizás es mejor así. Así puedo jugar con mi memoria y creerme un niño jugando entre todos estos árboles. No me extraña que se haya incendiado. La gente de ahora no sabe cuidar lo que tiene. Está bien que lo que queda es muy poco y lo que se ve a simple vista son pinos. Pero todavía hay espacios donde se puede encontrar aquel bosque donde yo jugaba. ¿Te acordás cuando fuimos a lo del tío Hernán? ¿Te acordás todo lo que hicimos en esos días y la cantidad de árboles nuevos que te enseñé? Ya nadie pregunta sobre los pájaros. Y hasta hay veces que me sorprende cruzarme con la gente de mi edad y no poder charlar sobre esas cosas como olvidadas. Claro, no me sorprende que se haya prendido. La pérdida más grande no son los pinos que se queman. La pérdida más grande es lo que la gente del pueblo perdió, y es la memoria. Y ahí fue donde dejó de mirar. Se dio vuelta, caminó despacio, se metió dentro de la casa y se sentó en su sillón mirándose las manos, como recorriendo aquel mapa de arrugas que le mostraba desde la niñez feliz hasta el incendio de hoy.

Los jueves rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse, necesita agua clara y quieta. Por eso, cambia el agua de los floreros, limpia diariamente los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, elimina los objetos que no uses y tapa los recipientes que utilizás para juntar agua. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua todo! ¡El agua todo! La Asociación Al Agua Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Agua todo. Cuentos con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Fin espacio publicitario. De colores, la vida según el color del cristal con que uno mira. Es verdad, pero no deja de tener color. Lo importante es que tenga color, claro que sí, y magia, sobre todo magia, ¿no? Que acá nosotros tratamos desde esta conducción del Mago Eléctrico y de las canciones con magia que tenemos de Giselle, que las pasamos todo el tiempo que podemos, certificarle a la gente que la magia existe, porque hay gente que duda. Sí, o que fue perdiendo ese poder de creer en ella. Tal cual, mire, justo usted me sacó de la boca la palabra que yo tengo así como una serie de lemas que nos fueron dejando algunos visitantes. Si usted quiere, después nos va a dejar una frase, un lema, algo que guíe nuestra vida. Por ejemplo, cada vez que llueve sopa, estoy con tenedor. No, pero algo, eso decía mi madre. Mi madre tenía un mandato muy negativo. Claro. Hablaba, mire lo que decía, el día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Como que todo estaba mal. Y bueno, unos nacen con estrella, otros nacen estrellados. Claro. Y está buenísimo ser estrellado. Sí, pero me parece una cosa que no, pero estrellado en el cielo estrellado. No, era como estrellado contra una pandemia. Claro, pero por eso uno, ahí está. Hay que cambiar. Hay que cambiarle la intención, en el cielo estrellado. Está bien. ¿No? Que usted habrá visto cada cielo estrellado, profesor. Sí, he tenido muchas buenas oportunidades y las he disfrutado, digamos. Bueno. Pero ahora, estoy perdiendo esa capacidad. No la pierda, reencuéntrela. Me hace reflexionar sobre ello. Bueno, después le cobro. Sí. Bueno, le iba a decir la frase del Tato Afif. Primero hay que creer para poder ver, ¿no? Porque la gente dice, ay, yo si no lo veo, no lo creo. No es así. Hay que creer y ahí se aparece todo otro mundo, se devela. Es verdad. Bueno, devélenos la incógnita que a mucha gente la debe estar carcomiendo. Así, en el interior. El deseo de saber quién es usted, que contó ese cuento tan lindo. Preséntese como usted le guste. Bueno, buenos días, Radio Escuchas. Así le buenos pongo, días. Le pongo a vos. Yo soy Alejandro Nevia, docente y... ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene tantos... He hecho varias cosas. Tantos sí. Carteles de esos que se va poniendo uno a lo largo de la vida, o le ponen otros también, ¿no? Sí. Yo me definiría como un educador ambiental. Bien. Si pudiera hacerlo desde un lugar yo, bien, digamos. Ese sería, le gusta. Sí, yo me considero un educador ambiental. Bueno, sí, yo acá había anotado, mire todo lo que había anotado en un ratito de reflexionar. Director de la escuela número 223 de la planta urbana del Hoyo. Sí. Supervisión técnica seccional región 1, a la cual usted quería mandarle un saludo a la supervisora. A la supervisora seccional, que dijo que nos iba a profesora estar... Marcela Carrizo. Sí, sí, sí. Que dice que lo escucha siempre usted. No es una mentirosa. Mire, también dice que no pone a la nieta en el andador. Y yo cada vez que paso por la casa está con la nieta en el andador, que ya le vamos a sacar la tarjeta roja con la Talleres Rasuela de Mónica Orguera, la psicomotricita. Claro. Bueno, pero le mandamos un saludo. Sí, sí, y va a escuchar, esperemos que esté escuchando. Sí, seguro debe estar planchando en este momento. Sí, claro. Bueno, esa escuela todavía está sin nombre, lo cual no quiere decir que es anónima. No, estamos en ¿cómo le dice la gente? La escuela nueva. La escuela. Bien, que era un movimiento de principio del siglo pasado. Sí, sí, sí. Quedó, John Dewey. Quedó con ese mote. Bien, ojalá. ¿De dónde está? En la escuela nueva. Ah, paso por la escuela nueva y lo dejo. No, claro. Quedó como la escuela nueva. La referencia que en realidad, le voy a decir un dato. Dígame. Que me dijo un profesor que vive ahí en El Hoyo, de la Universidad San Juan Bosco, don Santiago Gondel. Sí. Dice que El Hoyo dejó de ser el único pueblo de la Argentina que no tenía una escuela en su planta urbana. Ah, mire, que no sé si cosa interesante, pero qué particularidad. Claro, una rareza, digamos, que tuvo una escuela primaria, a ver, que todavía está, es muy potente, tiene mucha historia y todo, pero que no rural. Estaba... Claro, que no estaba en la planta urbana, ¿no? Bien, y debe ser esto de que pasan los pueblos patagónicos que van creciendo... Y a algunos le queda la escuela en el medio, ¿no? Como Epuyena, sí, pero Puelo, parece que históricamente se crea el pueblo alrededor de la escuela. Claro, la comisaría. Claro. Las fuerzas vivas. Exacto. Que a veces son bastante sonzas. Sí. Sin ánimo de ofender a nadie. Bueno, sí. Entonces ya dijimos, directora. El Estado, digamos. Se crea alrededor del Estado, digamos. Porque ese tendría que ser más que la fuerza. Y hay que ver el estado de las cosas, ¿no? A veces. Bueno. Vamos a entrar en esos detalles. Sí. Entonces, director de la Escuela Nueva. Sí. ¿Y que la Escuela Nueva barre bien? Sí. Sí. Sí. No, porque hay un dicho, escoba nueva y la Escuela Nueva. Sí, también. ¿Sí? Va, qué sé yo, estamos en un momento de mucha felicidad también, claro, puedo decirlo, ¿no? Fundacional, como se le dice. Sí, de luna de miel, digamos, en estos... No vaya a quedar pegoteado. No. Y no corran las moscas. No, pero tenemos un sabor dulce, digamos. Por ahora. Sí. Bien. Hasta ahora no nos cristalizamos como la miel en el invierno, digamos. Tampoco. Bien, claro. Y bueno, hay que tenerla cerca de la estufita rusa, en eso estamos, en los tambores, ¿no? Que la miel no se endurezca. Claro. Y pero le hacen falta cosas también a la escuela, seguro. Uf. Le di letra. No, pero no le voy a... No es el momento. No, estamos... No, yo porque vio que a veces los gobernantes, ¿no? Vienen todos a la inauguración. Sí. Pero después le palmean el hombro ahí, no, bueno, y te aseguran y te perjuran que la semana que viene llega todo. O mañana. Algunos osan decirle mañana. Justo cuando ellos ya no están, ¿no? Sí. Digamos. O sea, y algunos peor, porque acá, por ejemplo, en la localidad y en la provincia hubo un ministro de educación. Sí. De barba chiquito. Ah, pero era de acá. Sí. Y ese se hizo toda la campaña con la plata que era para arreglar escuela, por ejemplo. Dicen, y está casi comprobadísimo. Bueno, y ahí anda, tranquilo y pancho. ¿O no? Sí. Bien, la justicia siempre llega, dijo usted. Es lo que hoy dijimos. ¿No? Ah, sí, claro, sí, porque usted me viene escuchando. Bien. Y usted piensa que es así, que la justicia tarda, pero llega. Sí, sí, sí. Y si uno tiene una casa más grande, no tiene más suerte, digamos. Puede tener una casa chiquita y llena de amigos, digamos. Para mí, el como valor... Roberto Carlos, que tenía un millón de amigos. De... Y después de, imagínese la casa que tenía. Sí. Bueno, además, usted siempre, no siempre, pero maestro de alma, de vida. Sí, sí. Director, ya dijimos. Sí. ¿Gremialista? No. ¿Cómo que no? Usted milita. Milito en un sindicato. Bueno, y está bien, hay que militar. Sí, sí. Hay que militar en ese sentido. Sí, desde una... No ser militar. No, desde una convicción ideológica, obviamente. Usted lo dijo ambientalista, maestro ambientalista. Sí, bueno, usted siempre estuvo ahí defendiendo. Sí. Alumno también, porque usted estudia música. Estudio, con mucho trabajo. Padre. Sí. Hijo que hacen rock and roll y también militan en la defensa de la ecología, que nos han mandado papeles de la lucha por el lote 41. Claro, bueno. ¿Qué pasó con el lote? Mirá, hay varios rumores. Sí, todo malo. Hasta todo malo. De micros que venía gente de otro lado. Sí, eso ya se desmintió. Claro, por eso. Por eso digo, son rumores. Un cuquito era, el cuquito de los grandes. El día de hoy, cuando hace un año hicimos una plantada ahí, con semillas. En bolitas de arcilla. Nosotros difundimos. Hubo una persona del Aguapuel, un tal Andrés, que saltaba del revés. Ajá. Que llamó y convocó a ir a plantar. Y cuando nosotros fuimos... ¿Sembrar o plantar cuando es así? Sembrar todavía. Sí, de semilla. Semilla. Sí, en realidad tirar, porque en realidad no son bolitas, son disquitos. Un revoleo. Claro, fue un revoleo. Revoleo. Sí, fue un revoleo. Algunos terminamos... Para regenerar el bosque. Un poco salpicados en ese revoleo, porque igual, también aprovechamos para jugar. Y más vale. Sí. Y acá lo tenemos, en la canasta feliz, ahí a jugar y a cantar. Claro, todos los niños del mundo se merecen un lugar. Y uno tiene un niño... Ahí está. Y no es que esté embarazado ni que me lo haya comido, pero uno tiene un niño en el alma, digamos, ¿no? Bien. No adentro. Claro. Esposo también le toca. Sí, tiene hijos, sí, gracias a Dios. Bueno, sí. Le voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Cómo está la educación y la escuela pública? A ver, digamos, es un proceso permanente. Y nosotros estamos muy acostumbrados a ver el vaso vacío. Sí. Si podríamos analizarlo con 50 años atrás, evidentemente está mejor. Está mejor, claro. Por lo menos de infraestructura, acuerdo, de tecnología y me acuerdo de cosas. Los porteros diciéndome que se perdían todo el día en ir a la escuela. Porque picar leña. A buscar el caballo, a trasladarse en caballo. Ah, después a buscar el caballo que daban en la escuela. Y no hace tanto de eso, vamos a decir la verdad. Digo, porteros, gente que trabaja... 25 años atrás. Claro. Entonces digo... hoy en día tenés un servicio de transporte, obviamente que no es para todo, y algunos se mojan, muchas pero hay más que antes. Con servicio de comedor, digamos, se han perdido cosas buenas. También por ejemplo, ¿qué se perdió? La posibilidad de compartir desde otro lugar, por ahí, ¿no? Yo, éramos menos. Usted nombró hoy a un profesor conocido, que es don Mauricio Veró, que sacaba a los chicos a caminar afuera... Y se podía meter en el bosque o subir una montaña. Contacto directo. Exacto. Y ahora tenés que hacer un proyecto con humedad anticipación. Y los seguros, y el transporte, y el carnet del conductor. Entonces, y... Claro. Entonces todas esas cosas a veces... Y encima conseguir que le dejen pasar para entrar al bosque, porque por ahí está todo tranqueado. Bueno, también, digamos. Entonces, digamos, todas esas cosas frenan. Mm. Y se ha perdido esa frescura de poder estar en contacto directo. A ver, no en todas las escuelas. Hay escuelas que tienen bosque en sí. Digamos, yo pienso, no sé, la escuela 41 tiene un lindo predio, un lindo bosquecito, la escuela 132, digamos, también. Son de escuela de chubut, ¿no? Sí. Pero bueno, la escuela que me toca a mí está en el medio del pueblo y tiene un árbol. Bien. Sí, o sea, si uno quiere ir al bosque, tiene que armar toda una cuestión burocrática. Que no digo que no sea necesaria, ¿no? Pero en realidad, antes teníamos esa frescura de poder salir. Mire, a mí me tocó ir con 62 alumnos caminando a Chile. Me contó. 10 días. Yo le dije, usted está re loco, profesor. Yo los quiero a los chicos, que con 60 y encima eran de ya grandecitos, sí, ¿no eran? Sí, de 15 años para arriba. Y encima son terribles esa edad, no hacen caso. No, divinos. Te hace chiste. Pero quiero decir, hoy eso sería imposible. Y yo le estoy hablando del año 99, no hace tanto. No hace tanto, claro. Y yo no sé si todavía lo seguirá haciendo. En una época estaba ese otro gran maestro, no de escuela, pero de vida, que el señor Geronazo en el Mallín, que era el hombre montaña. Sí. Y salía con los chicos. Sí, con la escuela de montaña. Que hoy la escuela de montaña la dirigen chicos que estudiaron con Fernando, que aprendieron con Fernando. Los pichones de Geronazo, digamos. Sí. Qué lindo eso. Sí, como ayer en la escuela Lucinda Quintupuray, los pichones de Fontenla. Que todos decían, nosotros seguimos, aprendimos el valor de la palabra. Yo escuchaba eso, que una persona de 30 años, y más, un poquito más, porque 28 estuvo el maestro Fontenla, y decía, yo aprendí con el maestro Fontenla el valor de la palabra, el no castigar, el explicar las cosas, y que todo se solucionaba con diálogo, nunca la violencia, nunca nada de castigo, sino eso, reflexionar y aprender que el otro qué tiene fuerte, su... ¿no? Uf. Pero la pregunta sería, ¿realmente se fue? Pero no, por eso dije, el maestro va a seguir su espíritu. Claro, va a seguir en todas las cosas con una vida y dándole más vida todavía. Y sus acciones perduran también. O sea, que la escuela siga abierta, tiene que ver con él, digamos, ¿no? ¿Cuántos funcionarios que cierran escuela y hay maestros que ponen ahí una energía que a veces les consume parte de la vida? No vamos a decir que los mate, pero bueno, les va comiendo también la salud, la familia a veces se pone loca porque el maestro se pasa más hora ahí haciendo papeles, proyectos y todas estas cosas que usted dice que hacen falta, pero bueno, qué sé yo, antes era más... A los pampas. Sí, obvio, era más espontáneo. Bueno, entonces hay esperanza, como siempre, como en el cuento también, ¿no? Yo creo que sí. Sí, porque usted estaba preocupado, medio tristón, vamos para abajo. No, porque todo termina y vuelve a empezar. No, y además yo pienso que ese abuelo de alguna manera está asumiendo su culpabilidad y su participación, y quizás su tristeza del ver que se quema también es ver que a él no le da tiempo para hacer cosas. Pero también lo bueno de esto es ver que la semilla en su nieto, digamos, está prendida, ¿no? Esta esperanza de decir, bueno, me va a llevar tiempo, pero voy a hacer algo para que esto vuelva a ser lo que vos nos contabas, ¿no? Que siempre tenemos esa posibilidad. Sí. Por ahora, vaya a saber en qué momento el planeta dice, bueno, ya, tin, tin, se acabó. Sí, no, pero yo creo que, por lo menos en nuestros valles, digamos, estamos a tiempo. De hecho, hay mucha gente haciendo esto cuando hablamos. Uno piensa que no, pero es al revés. Sí, es que sí, hay muchísimos y muchísimas. Sí, bueno, cuando hicimos esto de las semillas y eso. Impresionante la cantidad de gente. Imagínense, más de 25.000 disquitos de arcilla con semilla. O sea, muchos alumnos amasando. Este año también se hizo en mi escuela, que vinieron los chicos del secundario. ¿Por qué dice su escuela? ¿Qué, se compró una escuela? No. ¿Por qué todo dice mi escuela, mis chicos, mi esposa? No, basta de propiedad. Es una mala interpretación. Es una costumbre que tienen a la escuela nueva del Lolio. Ahí está. Los chicos de secundaria al lado vinieron a enseñar a los chicos de primaria a amasar. ¿Cómo hacerlo? Claro, y estuvieron amasando. Qué lindo. Entonces digo, todavía esa movida sigue estando. Y hay que forzar, a reforzarla. Seguro. Sí. Bueno, ¿no? Esta decisión de poner las cenizas de Fontella y poner un árbol nativo arriba. ¿Qué le parece? ¿No? Digamos, son decisiones ideológicas fuertes. Sí. Y a veces la gente que viene como... ¿Qué sé yo? ¿Viene de otro lugar? Ajá, no. De una urbe. Sí. Generalmente, los que vienen son de las ciudades. Claro, pero cuando nosotros, quizá cuando yo nosotros vine... Nosotros también vinimos. Claro, pero tuve la oportunidad de que me contaran cómo era la historia acá. De conocerla. De conocerla cómo era y de vivirla de alguna manera. Ahora la gente viene como a borbotones también, es verdad. Sí. Y no como que no le interesa. Entonces quieren traer su ciudad acá de alguna manera, ¿no? Entonces, es lo que, justo al principio yo hablaba de eso, somos un pueblo chico, un pueblo grande, una ciudad que no sé, porque es una mezcla rara. Es una mezcla. ¿Cuántos pueblos han quedado convertidos en ciudad? Decían el Chif y el Flete hace mucho tiempo, con una murga y bueno, a algunos les encanta, sí, porque por eso va para ese lado, pero también tratemos de ver que hay cosas que estamos a tiempo, claro, de frenarlas. Y a llegar a un equilibrio, porque obviamente que nadie va a pretender de que... Sí, estemos, andar en carro con bueyes, o estemos sin hospital, digamos, sí, vivamos en una salita. Cueva, digamos, ¿no? No, tal todos cual. Disfrutamos de los beneficios, de hecho esta radio es un beneficio de la tecnología, ¿no? Claro, pero que cada vez los todos sean más todos y más todas, ¿no? Claro, y eso que dice usted, ¿no? Que el dueño del aserradero cada vez tiene más y el hombre que tenía su talaje, sus animales, cada vez tiene menos. Sí, porque para plantar esos pinos sacaron un bosque de ciprés hermoso. Sí. Digamos, ¿no? Y no fue en un solo lado, por desgracia. No, o sea que alguien se la planificó y la instauró, hizo el negocio y ahora todavía... Bueno, pero vamos con la esperanza entonces. Sí, claro, claro, que se está pudiendo, no es que se puede. Sí. No es que se va a poder. Claro. Se está pudiendo. Ahora, sí, ya, en este momento. Bueno, gracias profesor Nevia. ¿Usted algo de la balsa? No. No, siempre... Pero ha cruzado el lago. Bueno, sí, he buceado, pero siempre se me hundió la balsa, digamos, ¿no? Bueno, en algún momento la vamos a rescatar, la vamos a reflotar. Sí, sí, mientras que no me pida que la cante, no hay problema. No, porque acá... Yo para no ahuyentar a su radio escucha. Yo los ahuyento solo cuando me pongo así medio loco, grito, me trastorno, pero siempre hay alguien que le gusta. A alguien le gusta así, que lo despierten un poquito hasta ahora, porque ya son las 11:45, nos queda un cuartito de torta, pero un cuartito pegador, eso sí. Seguro. Nosotros lo hacemos con unos ingredientes que es así, a la hora que usted lo escucha, ahí, le llena algo y lo lleva para otro lado. Bueno, gracias nuevamente, el profesor Nevia de la Escuela 223. Le vamos a pedir simbólicamente que haga sonar la campana para ir al recreo. Ah, bueno, cómo no. Dele. Animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No mayor no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero centinela de mi alma, sueñero duérmete y dame calma. Gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente, sueñero andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas, sueñero, olvídate de Qué lindo, ahí los cuentos, las canciones, que yo no les digo los nombres, capaz que alguno dice, uy, esa canción me encantaría, que discúlpenme, acá me dicen, Jorge van der Molle, sueñero, hablando de los sueños, de las vidas de antes, de las costumbres, de lo que cambia, de lo que tenemos que recuperar, de lo que tenemos que volver a sembrar ahí con greda, con tierra, como sea, como ese arbolito que sembró la gente de la Cuesta del Ternero, junto a las cenizas del maestro Jorge Fontella, el negro, el mosquito, el aucaligüén, un ejemplo, un amigo. Qué lindo haber podido vivir eso con otros amigos, con otras amigas, con toda la gente que va a guardar siempre esa memoria que ojalá todos lo pudiéramos tener. La verdad, negro, te envidio. Bueno, en vez de nunca, decir muy pocas veces, ¿eh? En vez de siempre, decir a menudo. Festejar porque tenemos ganas y volver o seguir jugando. La magia existe y que nunca más vuelva en este mundo un niño, una niña a llorar. El universo es perfecto, pero no por la exactitud. Primero hay que creer para poder ver. Sé impecable con tus palabras. No te tomes nada personalmente. No hagas suposiciones. Haz siempre lo máximo que puedas. Yo soy porque nosotros somos. Y ahí te dice el compendio de las frases. Después le vamos a pedir al profesor Nevi, al director, que tocó la campana para que salgamos al recreo porque se viene el sol. Y si no, vamos con el conjuro. Sol, solcito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana, porque nos estamos comiendo la última amiguita, el último confitito de esta porción de torta. Katy, gracias, gracias, gracias. Nos volveremos a cruzar, nos volveremos a encontrar. Y si no, que tu vida sea muy, muy buena, ¿eh? Realmente tenemos una bendición con todos los operadores, las operadoras que nos van operando y nos van transformando así como en un Frankenstein, pero amoroso, porque Frankenstein también, pobre, tenía su historia, Frankenstein. Usted se piensa que es re fácil ser monstruo, tener tornillo, cicatriz, cabeza grandota, pata de plomo, y todos los niños que le dicen, ahí va el monstruito, ahí va el monstruito, es horrible. Lo mismo al hijito de Drácula, cada cosa pasó ese nene. Y de la momia, los momitos, que decían, dale, momia, movete. ¿Y cómo se iba a mover si estaba todo vendado el nene? No podía. Así que bueno, nos comemos la torta de este sábado. Este sábado, cortita te la digo, y no pudimos conseguir ni la producción. Bueno, ni hablemos más de la producción. El profesor Jiménez se hace mucho el canchero, va así a actos y cosas, y después no escribe, no produce, no consigue. Bueno, en la Escuela 108, a partir de las 16 horas, todo el mundo, toda la munda, vayan ahí, va a haber una feria del libro usado. ¿Para qué? Para venderte libros usados en buen estado, que consiguieron con donaciones. Y vos vas y lo compras a un precio re barato. Yo escuché desde un peso. Libros desde un peso, ¿eh? Increíble. Otra que todo por dos pesos, como hacía Capusotto. Por un peso te llevas un libro para tu nena, para tu nene, para vos mismo, para vos misma. Le lees los cuentitos a la noche y todos felices comemos perdices o no. O comemos lechuga, cereal, que es mucho mejor que andar matando animalitos por el bosque, ¿no? Ni hablar de la vaca y las ovejas. ¡Bah! Pero no vamos a entrar en esos temas porque nos tenemos que ir. Ya llega la gente de Radio Cine. Yo me voy a buscar mi bolsa de pochoclo. Me voy a sentar ahí en la butaca para escuchar el cine. Y no te olvides, mimitos, cosquillitas, abracito, apretujoncito. Así cuando pasa distraído el nene o la nena, ¡sácate! Se le tiras encima, le haces dar una vuelta con cuidado. No le va a quebrar la columna vertebral. Después, pobre, va a estar descolumnado. Mucho cariño, mucho mimito, mucha verdad en la palabra, como el negro Fontaine, la que le dejó ese ejemplo a sus alumnos, a sus alumnas, y a nosotros, por supuesto. Si todo lo permite, en la semana que viene, a las 10:30, puntuales como somos, acá, en la hora del recreo, para salir a jugar. No rompas, no te toques, pórtate bien. Lávate las manos, no grites, cállate, haz las tareas. No vuelvas tarde, habla correctamente. No toques eso, ordena tu cuarto. Cuidado, no te caigas, no hables con la boca llena. No mientas, no seas chancho, di la verdad. No comas con las manos, vestite bien. Cuando llegue tu padre, ya vas a ver. Saluda a la señora, estate quieto. Usa el tenedor como te dije. Ponte un suéter, se mira y no se toca. No camines descalzo, pide perdón, córtala o te reviento. Toma la leche, eso no se dice, vos me querés matar. Mostrale cómo bailas, pipí a la cama, los niños no lloran. Cuida a tu hermano, no te comas las uñas. No te pongas una bolsa en la la cabeza, no mires a otra parte. Cuando te hablo, no me contestes, mira cómo viniste, él sí que es obediente. No como tú, abrígate que hace frío, es hora de acostarse, a ver qué se dice. Gracias, gracias, gracias, muchas gracias, gracias, gracias. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta, estás vos. Comienza espacio publicitario. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábado, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos, de noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Deben estar, te espera ya. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también, Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy Guest House. Fin espacio publicitario.